El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Buenas noches, melomaníacos. Hemos llegado con las mejores vibras para acompañarte esta noche y dedicar cada canción a la bella luna que nos acompaña hoy. Así que toma asiento y déjate llevar por nuestra melomanía. Soy Jessy y comencemos este mes con mucho romanticismo. Así es, Jessy. Hoy será una noche llena de romanticismo y poesía. Así que prepárense, que tenemos muchas sorpresas para esta melomanía. Soy Manuela y siempre es un placer compartir otro insomnio junto a ustedes. Ahora sí, muchachos, vamos a empezar con algo demasiado romántico. Rayly Barba es un cantautor y compositor mexicano, ex vocalista de la agrupación Elefante. Comenzó en el mundo de la música en 1989 y de su álbum La Luna, lanzado en el 2004, llega una canción que nos hará suspirar, amigos, llamada Amor del Bueno. Tema que es una dedicatoria de Dayana a Alexander Vergara. Disfruten, melomaníacos enamorados. Como cuchillo de la mantequilla entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Despertando de cada sueño donde apiado de mí. No, no, no, no, no, no, no. Nadie le apostaba que yo fuera tan feliz, pero Cupido se apiadó de mí. Ya empezaron los suspiros, Jesse, de esas canciones que se dedican una vez en la vida. Increíble, Rey de Barba. Pero sigamos con ese toque romántico. Ahora con un clásico pasillo ecuatoriano. ¿De quién más? La leyenda Julio Jaramillo. El Ruiseñor de América nos canta El Aguacate. Lanzado en 1952. Sin duda, desde cualquier parte del mundo, los ecuatorianos lo sentimos en el corazón. A cantarlo con sentimiento, melomaníacos. Amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tú ya son, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu hijo. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones. Eres tú, ya soy, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Hermoso pasillo, sin duda el favorito de muchos como para continuar enamorándonos. Pero bien, haremos un cambio brusco de ritmos para escuchar a Río Roma. Un dúo mexicano de rock pop latino integrado por los hermanos Raúl y José Luis Ortega Castro. De su álbum Otra Vida, lanzado en el 2013, nos llega una canción que nos hará cantar a todos, llamada Mi Persona Favorita. Y una de esas es Belén Pucha, que nos sintoniza. Abrazos para ti.

con el tiempo logré superar. Aquel amor que por poco me llega a matar. No, ahora ya no hay más dolor. Ahora sí vuelvo a ser yo, pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Comienza a brillar. Ahora que me han devuelto la seguridad. Ahora ya. Con esa canción, pero vamos con más romanticismo, ahora de la voz de David Rodríguez Labault, cantante y compositor puertorriqueño que utiliza el nombre artístico 7, por su fecha de nacimiento, 7 de julio de 1977. Desde el 2005 decide lanzarse al mundo de la música y en uno de sus álbumes, Mucha Cosa Buena, del 2001, nos trae un tema que nos hará suspirar. Con ustedes, Te Regalo Una Promesa. Disfruten. Te regalo una promesa heredada en tu sonrisa, eterna como brisa, callada y turbulenta. Regalo una promesa de ojos que no lloran, con tu voz de alegría, ya lo malo se borra. No sé cómo decirte, mi bien, que no tengo nada. No sé cómo decirte, mi amor, que ya no hace falta. No sé cómo explicarte por qué tanta alegría. No voy con las manos vacías. Te regalo una promesa. Mentira, te regalo mi vida, que parece que aún empieza. Te regalo una promesa, con el alma desnuda, delirio de cabeza. Valientes que se atreven a prometer y cumplir sus promesas. Hermosa canción de 7. Pero en el amor también hay que tener cuidado. Una palabra puede ser letal. Nos cantan los chicos de Verde 70, una banda quiteña conformada en 1988 por Darío Castro, David Arizaga y Diego Saá. Con su estilo folk rock nos cantan Ten Cuidado, de su álbum Verde 70, lanzado en el 2015. Disfruten, melomaníacos, que después daremos una pequeña pausa. No se despeguen de nuestra sintonía, que se vienen más música y poesía. Te haces mucho daño y esta vez te puedes derrumbar. La verdad, estoy tan agotado, me faltan las fuerzas para continuar. Ten cuidado con los sentimientos que tu indiferencia quiere matar. Creo que perdimos lo suficiente. Juntos nos podemos lastimar. Ten cuidado con el corazón que se desintegra. Y ya no quiero sentir más dolor.

Quédate con tus lunares. Olvida la retórica de sus labios. Mírate. Cuánta poesía supuran tus heridas. Recoge tus versos, corazón. Es hora. Estira las alas y levanta la mirada. No lo necesitas. Te necesitas. Déjalo. Que se dé cuenta. Que hable de su desgracia con otros. De lo que no fue capaz. De lo que no quiso ser capaz. Por miedo. Retírate. Con la frente en alto, cariño. Diste lo necesario. Lo suficiente. No voltees. No estás para intermedios. No estás para cobardes. Estás para que te salten. Para que vivan cada uno de tus precipicios. Estás para sí. Siempre sí. Algún día comprenderás. Estás escuchando Insomnio Monomaníaco. Regresamos, melomaníacos, y sigamos con el ambiente tan romántico que nos ofrece la noche. Ahora nos deleitaremos de talento ecuatoriano. Les presento a Andrés Tufiño, cantautor originario de la bella ciudad de Riobamba, que con tan solo 12 años dio sus primeros pasos en el mundo musical. En mayo del 2017 nos trajo su último trabajo musical llamado Por Ti. Les invito a escuchar a este gran talento nacional que viene con un saludo a Diana Carolina, ex compañera de trabajo. Saludos y abrazos para ti. Ay, déjame bailar pegadito a tu cintura. Tanto me gustas. Déjame cuidarte el alma, perderme en tu mirada. Es que hay algo de ti, es que tienes eso que me encanta. Historias que contarte. Jessy y su habilidad para sacar a la luz el talento ecuatoriano escondido. Sin duda, un largo camino de éxito le espera a Andrés Tufiño. Cambiando un poquito de ritmo, vamos con Duncan Du, un grupo musical de rock originario de San Sebastián. Su nombre se debe a un personaje de Secuestrado, una novela de 1886 de Robert Louis Stevenson, de su álbum El Grito del Tiempo, lanzado en 1987, nos cantan En Algún Lugar. Disfrútenla, muchachos. Canciones favoritas de Duncan Du. En realidad, ¿cómo no cantarla? Pero bien, con las mismas vibras positivas llega John Peter, cantante ecuatoriano nacido en la perla del Pacífico, Guayaquil. realizó sus estudios musicales en México y ahora nos trae una expresión de amor que se mueve en una melodía simple llamada Hello My Darling, que es parte del álbum Memoria en Venta, lanzado este año. Amigos, disfruten. Hello, my darling. Everything I do is just for you. You are my lover. My life now is complete with you. That's you. Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Impresionante la voz del ecuatoriano John Peter. En el Ecuador hay tanto talento, Jesse. Poco a poco van marcando historia. Sigamos ahora con el poeta, cantante y compositor español Marwan, quien hace apenas unos días se encontraba visitando nuestro hermoso país con su gira. Hoy nos habla de la contradicción del amor y de cuando la mente y el corazón nos llegan a un acuerdo en su tema Animales, que forma parte de su disco Apuntes sobre mi paso en el invierno. Disfruten, melomaníacos. Yo no soy exactamente como tú imaginas. Tengo dos versiones diferentes en la piel. Tengo dentro un hombre con alergia a la rutina y otro que tan solo quiere estar donde tú estés. Yo vivo en la ciudad de las contradicciones. No tengo claro qué camino elegir. Mis pasos quieren ir en varias direcciones. Dudarte tanto es otra forma de morir. Y te quiero decir que a veces me imagino y no es contigo. Me cuesta demasiado decidir entre la soledad y el compromiso. Y te quiero decir que a veces no sé bien si necesito ir a otro planeta o escribir. Que siempre quiero huir, pero es contigo. Es tuyo y que las puertas importantes solo están abiertas para ti. Que la vida es solo un plagio cuando no estás cerca. Que la vida frena cuando tú no estás aquí. Pero es que a veces se revelan los sentidos y se me cuelan animales en la piel. ¿Quién no ha pensado alguna vez en lo prohibido? En escapar con una extraña hasta un hotel. Y te quiero decir que a veces me imagino y no es contigo. Me cuesta demasiado decidir entre la soledad y el compromiso. Y te quiero decir que a veces no sé bien si necesito huir a otro planeta o escribir. Que siempre quiero huir, pero es contigo, pero es contigo. Y te quiero decir que a veces me imagino y no es contigo. Cuesta demasiado decidir entre la soledad y el compromiso, y el compromiso. Y te quiero decir que a veces no sé bien si necesito huir a otro planeta o escribir. Que siempre quiero huir, pero es con

maníacos, esta noche llena de suspiros, acabó. Gracias por compartirla con nosotros. Nos volveremos a encontrar en el siguiente insomnio. Recuerden, seguimos en contacto a través de nuestra página oficial de Facebook, Insomnio Melomaníaco Ecuador. Que tengan una maravillosa semana. Abrazos para todos. Ha sido una noche increíble, melomaníacos. Gracias por acompañarnos en esta noche tan romántica. Un fuerte abrazo a todos. Estamos en contacto a través de nuestra página de Facebook, Insomnio Melomaníaco Ecuador. Somos Manuela y Jessy, porque entre melomaníacos nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa, solo en Insomnio Melomaníaco.